Muy buenas tardes a todos los oyentes que se encuentran en sintonía con esta programación especial debido a la inminente amenaza que constituye el huracán Matthew. Converso en este minuto con el teniente Josbel Carbonell Tamayo, quien es el jefe de carro en el Comando 4 del Cuerpo de Bomberos del municipio de Vertientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Coméntenos acerca de las medidas que han implementado acá en el Cuerpo de Bomberos para enfrentar la posible amenaza que constituye el huracán Matthew. Bueno, en este momento nos encontramos toda la fuerza aquí del comando. Hemos realizado varias tareas como limpieza de los registros y la zanja alrededor de nosotros del comando. Hemos asegurado las persianas que se encuentran aquí por todos los locales. El tanque que estaba en la azotea se puso abajo para que no, cuando empiece a batir los aires, los vientos, no tumben el tanque de arriba de la unidad. Es un huracán categoría 4 y se espera que entre aquí al territorio nacional en las horas de la noche. Aquí, ¿cómo está organizado que se encuentren pues trabajando a esa hora? ¿Cómo está previsto que se organice el Cuerpo de Bomberos en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos previsto aquí, tenemos dos técnicas de combate. Es para el caso de que existan inundaciones, derrumbe de vivienda, para salir a socorrer a las personas que sufran en este ciclón que pase por aquí por nuestra provincia. En el caso de las medidas que les recomienda a los pobladores a tomar en casa, ¿cuáles serían? Bueno, la medida que no salgan cuando esté ya azotando los fuertes vientos, que no salgan a las calles y que tomen todas las precauciones de no salir y mantenerse informado por todas partes meteorológicas que den por la televisión y radio. Preservar la vida humana y al mismo tiempo cumplir con todas las orientaciones de la defensa civil en el territorio constituyen algunas de las recomendaciones de las autoridades locales. Me encuentro en el Comando 4 del Cuerpo de Bomberos del municipio de Vertientes y conversaba con el teniente Josbel Carbonell Tamayo, quien explicaba acerca de algunas de las medidas que se toman en el comando para evitar daños por el paso del huracán Matthew por el territorio nacional. Fue Yurisei Chavarría González para la programación especial.